Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? Sean bienvenidos y bienvenidas a otra sesión de Imperdibles. Como cada semana les saluda muy efusivamente Rafael Uzcategui, arroba fancinero en mis redes sociales. En este contenido realizado con mucho cariño para los amigos de noesfm.com, el portal musical en internet, en el cual estamos haciendo este recorrido por la geografía ancha y ajena del punk rock y el hardcore latinoamericano de todas las épocas. Seguimos con nuestra revisión de lo bueno que se hace en Centroamérica y hoy nuestra parada es en Costa Rica, el país que abolió su ejército en el año 1948 y que desde el año 2010 es el epicentro, o fue el epicentro, de la banda llamada Direcciones, un cuarteto cuyas influencias iban desde el hardcore más melódico hasta el metal, lo que se puede escuchar en su música. Es decir, ellos se alejan un poco del hardcore tradicional, original, que hicieron las primeras bandas latinoamericanas, y como están influenciados por un espectro muchísimo mayor, hicieron un sonido muy acorde con los tiempos de ahora, es decir, esas mezclas con el metal, con esas voces guturales, con partes melódicas, que bueno, que produjeron tres discos muy buenos. En el año 2011 su primera producción se llamó A Fortiori, luego en el año 2013 su segundo disco tenía el nombre de Altruismo, y en el año 2015 se despidieron con un EP de apenas dos canciones llamado A. Y les digo que se despidieron porque la banda realizó su último concierto el 12 de junio de 2016, cuando se presentó en su país, en Costa Rica, junto a la banda de Estados Unidos, Vane, una banda muy conocida dentro de la movida de hardcore straight edge internacional. Esta agrupación, bueno, realizó sus discos de manera independiente y construyó un intercambio muy intenso con otras escenas de la región, especialmente con los países de Guatemala, El Salvador, México, donde ellos pudieron visitarlos para hacer presentaciones, donde sus discos se editaron de manera conjunta, lo cual pues continúa esta tradición de crear una comunidad independiente por parte de todos los amantes de la música punk y la música hardcore. Así que hoy vamos a escuchar de su última producción, Absun, del año 2015, dos temas que bueno, reflejan el éxtasis de la banda en su materia compositiva, con lo cual se despiden excelentemente de los escenarios. La primera canción, Divergente, y luego vamos a disfrutar el tema 743. Esto fue Imperdibles con la banda Direcciones de Costa Rica, y ustedes y yo nos escucharemos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano, por noesfm.com. Die! clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Oh!